necesito que alguien vaya picoteando. Bueno, buenas tardes, compañeros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En el marco de las jornadas de bienvenida hacia la generación 2011-2 de las siete licenciaturas, tenemos la presentación de la maestra Florence Rosenberg. La vamos a esperar un momento en lo que están las cuestiones técnicas. Un minuto, por favor. Muy bien. Okay. Ahora sí, compañeros, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta ponencia en el marco de las jornadas de bienvenida hacia la generación 2011-2 de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se les hace la más cordial bienvenida a toda la banda de las siete licenciaturas que venga llegando. Ahorita vamos a tener a la profesora Flor Rosenberg con su ponencia, la antropología y la violencia. Demos un fuerte aplauso para recibir a la maestra, por favor. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, con todas las vicisitudes y complejidades y complicaciones que se han dado hasta ahora. Quiero comentarles que esta ponencia es parte del primer capítulo de mi tesis doctoral, en la que investigo y averiguo y hago todo un recorrido acerca de qué es lo que han dicho los antropólogos que han hablado sobre violencia a través de, desde la inauguración de la antropología hasta el siglo XXI, para terminar en México. Y empiezo diciendo: esta ponencia versa sobre la historia de la antropología de la violencia, es decir, qué han escrito y pensado los colegas acerca de la violencia y la guerra a lo largo de un poco más de un siglo desde el surgimiento de la disciplina antropológica. Haré un recorrido de los diversos pensamientos y teorías para construir y comprender cómo explican este fenómeno. En una danza, el recorrido lo haré del pasado al presente y viceversa, con la clara intención de que el viaje sea desde una mirada de la complejidad. La antropología surge a finales del siglo XIX, cuando el mundo de las ciencias se está fragmentando en las disciplinas que hoy conocemos. A la vieja pregunta, ¿qué es el hombre?, se le fueron agregando otras. ¿Cómo es que ha evolucionado a pesar de las vicisitudes encontradas a lo largo de la historia de Homo sapiens? ¿Qué es la cultura? ¿Qué significan los restos físicos de Homo y sus descendientes? ¿Cómo los ordenamos en la escala evolutiva? ¿Somos la cereza del pastel o el fin de la evolución? ¿Qué motivos hubieron tenido para la construcción y abandono de muchas ciudades? Y finalmente, ¿es acaso la historia de Homo sapiens la historia de la violencia? Desde sus inicios, la preocupación por el salvaje, primitivo, bárbaro, todo esto entre comillas, ya va a implicar una violencia en la mirada y en la práctica. Se les observa con soberbia, se niega al otro. Este otro es asimismo víctima de la violencia, de la violenta colonización occidental, y víctima de la paz blanca entre comillas. El ente antropológico nació con el vidrio ahumado, porque durante muchos años sirvió únicamente para justificar el colonialismo, la violencia, la conquista y la dominación. Muchas voces se levantaron en contra de esa antropología justificadora. Años después, la literatura antropológica sigue denunciando los viejos y nuevos genocidios y etnocidios, como Eric Wolf en su obra Europa y la gente sin historia, en la que reconstruye y describe las vidas, el sufrimiento y las muertes de los indígenas del continente americano. Esto es, que la antropología nace con el velo mistificador, surge polémica y aún sigue en debate. ¿Por qué la violencia no es un tema natural, entre comillas, para los antropólogos? Porque hay un problema de raíz en nuestra cultura, el no nombrar. Asimismo, el evitar hablar de la violencia para muchos antropólogos del siglo XX fue por un legítimo miedo que el estudio y análisis de las formas de la crueldad humana y asesinatos masivos en el mundo no podían ni verlo ni no lo podían ver, no lo querían ver y tampoco lo denunciaron. La violencia en la antropología y los antropólogos. Breve historia de la antropología de la violencia. Muchas disciplinas. ¡Ay, qué maravilla! Muchas disciplinas se han ocupado por el tema de la violencia. Me interesa exponer, sin pretender agotar lo que se ha escrito acerca del tema, qué es lo que ha dicho la antropología en su más amplia acepción, es decir, como la disciplina que mira al hombre para poder explicarlo, comprenderlo, interpretarlo en sus comportamientos, pensamientos, sentimientos y acciones. Antropología que incluye a la antropología social, la etnología, la antropología física, la arqueología y todo lo demás. Al hurgar en los orígenes de quienes en la antropología se han preocupado acerca del fenómeno de la violencia, encontré respuestas sugerentes. También hay algo que parecía ser una obviedad, que el marco teórico permea, construye y a veces desoye lo que a menudo está a la vista. En otros términos, todos los etnólogos y antropólogos sociales de una u otra manera se preocuparon y lo siguen haciendo por el problema de la violencia, aunque no esté explicitado en sus trabajos. Otros como Bronislaw Malinowski criticaron las formas y el impacto del colonialismo. El deber, cito, del antropólogo es ser justo y un intérprete veraz de los nativos, registrar que los europeos exterminaron a todos los isleños, que han expropiado la mayor parte del patrimonio de las razas salvajes, introdujeron la esclavitud de una especial forma cruel y perniciosa, termina cita. Tuvo una postura anticolonialista y crítica, aunque en esta escuela se le critique muchísimo a Malinowski. Argumentó apasionadamente en contra del antropólogo como neutral y como observador objetivo, únicamente como observador de la historia de la violencia colonial y el sufrimiento de personas y culturas en la que los antropólogos incidieron. Estas incursiones teóricas fueron criticadas por sus colegas como desviaciones irresponsables de un anciano. Y fíjense, murió cuando solo tenía 58 años. En su lugar, seguía proliferándose la antropología de los salvajes porque era políticamente correcto no involucrarse en las poblaciones estudiadas y denomino a esa antropología, aún hoy muy viva, la antropología pasteurizada, en la que el antropólogo va al campo y piensa que lo que va a tocar, ver, experimentar, escuchar y sentir está allá, lejos en la geografía, la cultura y las emociones. Este es el prototipo y resultado de pensar en la antropología como ciencia y no como una disciplina del conocimiento humano. Malinowski, en su célebre artículo Un análisis antropológico de la guerra, en 1941, será el primero que abrirá la problemática en el escenario antropológico. Ya desde esa época hace la siguiente crítica, cito: la antropología ha hecho más daño que bien al introducir la confusión con mensajes optimistas del pasado primitivo, pintando a los ancestros de la humanidad viviendo en una edad de oro de perpetua paz. Y aún es más confusa la enseñanza de aquellos que sostienen que la guerra es una herencia esencial del hombre, un destino psicológico y biológico del que nunca se podrá liberar. Por su parte, Margaret Mead, también en 1940, ¿y qué está pasando en 1940? Es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es precisamente. Piensa que la guerra es una invención, que es un fenómeno múltiple y representado en diferentes culturas. Muchas realidades definen la construcción cultural de la guerra. Hay una realidad política, económica y militar. La guerra es un negocio y una forma de vida para soldados, comandantes y oficiales. También comenta que hay pueblos aún que aún hoy no la conocen, nos dice: la idea de la guerra de un grupo organizado contra otro grupo para mutilar, herir y matar está ausente. Y sin esa idea las pasiones podrían estallar, pero no habría guerra. Las teorías antropológicas acerca de la violencia humana han tomado distintos caminos. Algunos la han atribuido a la propensión innata y han argumentado que la tendencia hacia la agresión está decodificada biológica y genéticamente, como Lawrence, Wilson y Dawkins. Según esta postura de los sociobiólogos, quienes han sugerido que los patrones de violencia en las sociedades humanas tienen su base biogenética. Otros han propuesto que la propensión a la violencia es aprendida, lo que explica su presencia o ausencia en las diferentes sociedades humanas. El mayor representante de esta corriente, después de Malinowski y Mead, fue Ashley Montague, un gran antropólogo físico, quien se preguntaba: ¿por qué está el mundo tan lleno de violencia y agresividad? ¿Por qué son tan frecuentes la hostilidad y la crueldad entre los hombres? ¿Por qué se amenazan entre sí las naciones con el exterminio nuclear? ¿Por qué aumenta la delincuencia prácticamente en todas partes? ¿Cuál puede ser la respuesta? La más cómoda es, desde luego, afirmar que el hombre es un ser imperfecto, nacido del pecado y agresivo por naturaleza. Además, esta explicación, decía el autor, es muy satisfactoria para casi todo el mundo, porque quien nace así predestinado no puede culpársele por su forma de comportarse, postura que comparto. Konrad Lorenz, el investigador austriaco que fue premio Nobel por sus trabajos sobre el comportamiento animal, se esforzó en demostrar en su muy leído libro sobre la agresión que el instinto de lucha humano dirigido a sus congéneres es la causa de la violencia contemporánea, es decir, la violencia como instinto. Después el zoólogo y etólogo Desmond Morris llegó aún más lejos en su libro El mono desnudo, muy famoso libro, afirmando que es una tontería que debamos controlar nuestros sentimientos de territorialidad y agresividad, ya que nuestra propia naturaleza, puramente animal, nunca lo permitirá. En resumen, Montague afirma que la característica más destacada de la especie humana es su educabilidad. El hecho de que todo lo que sabe y hace como ser humano ha de aprenderlo de otros seres humanos, postura que comparto también. Nos dice que no va a ser la violencia sino la cooperación la que va a constituir las condiciones estrictamente necesarias para la supervivencia del grupo. Los individuos agresivos no hubieran prosperado en sociedades pequeñas de cazadores-recolectores. Por su parte, Bruce Knaust, en 1987, trabajó con los Gebusi de Nueva Guinea, quienes son cazadores, recolectores y horticultores, y tienen unos cerdos, su socialización es poco afectiva. Knaust afirma que entre las sociedades descentralizadas e igualitarias es necesario distinguir entre la alta incidencia de la agresión, la conducta conflictiva y la tasa de homicidios. En las sociedades simples, la competencia por el prestigio masculino y la agresión interpersonal son generalmente mínimas, pero la tasa de homicidios puede ser letal. Otro antropólogo preocupado por la violencia, en particular de la guerra, ha sido Keith Otterbein, quien en el 2004, quien afirma que el rol causal de la estructura política de la socialización militar, particularmente la base organizacional de las peleas de los hombres en grupos, ha sido subrayado en estudios transculturales como el origen de la guerra. En su más reciente libro, ¿Cómo empezó la guerra?, plantea que esta es algo muy serio porque implica un combate armado. Su argumento es que la guerra ocurrió en la prehistoria, en la historia y ocurre también en el presente. Otterbein plantea que su objetivo es resolver la disputa entre quienes arguyen que la guerra existió en la historia humana temprana y aquellos que dicen que se manifestó solo cuando surgieron los primeros estados. El primer grupo plantea que los primeros cazadores ya practicaban la guerra, la cual siguió desarrollándose. El otro grupo niega que los cazadores y primeros agricultores hayan practicado la guerra y en su lugar ve a esta surgiendo lentamente hasta que el estado se consolida. Dice que los dos grupos tienen razón. El primero, al que Otterbein denomina los halcones, entran en la hipótesis de cazadores de grandes animales que competían por ellos diferentes grupos de la región, causa de enfrentamientos intergrupales, 2 millones de años hasta el 10.000 antes de Cristo. El otro, que lo llaman las palomas, está en la categoría de aquellos que vivían en aldeas pacíficas tempranas en el 3000 antes de Cristo. Es cuando empiezan a surgir las primeras ciudades. Su argumento es que hubo guerras esporádicas, tempranas e intensas guerras en el Paleolítico tardío. Sin embargo, hubieron largos periodos de paz entre los recolectores y los primeros agricultores del 10.000 al 3.000 antes de Cristo. Sostiene que la guerra temprana entre cazadores declinó en muchas regiones y volvió a surgir hasta que se formaron los primeros estados. En consecuencia, la agricultura no hubiera podido surgir si la guerra hubiera estado presente. Y una cuestión sumamente importante, los tiempos de paz fueron un prerequisito necesario para el desarrollo de la agricultura. Brian Ferguson arguye que la guerra no ha sido parte regular de nuestro pasado evolutivo, a diferencia de Otterbein. ¿Qué es un proceso grupal y qué es social? La arqueología nos ha dejado 4 tipos de evidencia. Una, los restos óseos, que pueden ser o no evidencia de la existencia de la guerra, porque pueden ser accidentes de cacería, homicidio o solo entierros masivos y no hay duda de la existencia de la guerra. B, en cuanto a los asentamientos, también pueden ser o no concluyentes los datos. El hecho de que tengan murallas puede ser únicamente para mantener el ganado junto, no necesariamente como una defensa para la guerra. En cuanto a las armas, el mazo de piedra o la espada de bronce puede mostrar la existencia de la guerra, pero la línea entre el arma y la herramienta es muy tenue. El arco y la flecha pueden servir para matar animales, pero también humanos. Y D, en cuanto al arte, las manifestaciones de violencia pueden ser evidencia convincente de la existencia de la guerra, pero la datación de ellas es muy imprecisa. En un rango de miles de años, por ejemplo, en Morella de la Vila, España, probablemente del Neolítico, unos piensan que es la actuación de un ritual, otros sugieren que es una ejecución, pero ¿a quién? Ahí no se ve. Afirma que hay 6 precondiciones para el surgimiento e intensificación de la guerra. 1, el sedentarismo. 2, el incremento de la densidad de población. 3, la comida de reserva. 4, organización social vertical. Y 5, comercio a larga distancia. Y 6, cambios ecológicos mayores, como son los cambios climáticos, erosión de tierras, sequías, etcétera. Bueno, ahora vamos a hacer un giro impresionante hacia la Francia del siglo XXI, porque no puedo decirles y contarles todo lo que está en ese capítulo, que son 70 cuartillas, entonces tienen que comprender que ni modo, que hay que viajar rápido, como estamos haciéndolo hoy en esta época. En las matrices de la intolerancia y la violencia, François Héritier, en 2005, plantea que lo propio de la antropología es descubrir las invarianzas, leyes que articulan las propiedades de la naturaleza biológica del hombre y la naturaleza cosmológica, con las herramientas reflexivas y los afectos humanos que permiten comprender los comportamientos, pero también los más profundos sistemas de representación o los sistemas sociales. Héritier se pregunta si el hombre es naturalmente, biológicamente violento e intolerante como especie en general, o si el hombre es un ser social que no puede existir sin la interacción con sus semejantes, con sus afectos y necesidades elementales en esas interacciones y las formas de acción que se derivan de ellas. Dice que una regla que le permite vivir en sociedad y canalizar sus necesidades y afectos elementales es en el sentido que permite la coexistencia de sí y con el otro, en función de la definición de cada cultura y de cada ley local. Existe una base elemental, la diferencia sexual visible, anatómica y fisiológica, las regulaciones y las regularidades cosmológicas, las necesidades biológicas y sus consecuencias. Heréticos, leprosos, judíos, homosexuales, etcétera, todos eran considerados como impuros. Esta es la referencia de los elementos biológicos y fisiológicos que tienen la fuerza bárbara para la exclusión del otro, ejemplo claro del pensamiento-acción occidental. La justificación de la exclusión y la intolerancia pasa a la definición de identidad en términos puramente biológicos por la sangre y una ampliación de la noción de consanguinidad. El racismo, que integra la cuestión de la pureza de sangre, consiste en la convicción de que los otros no piensan, no sienten, no reaccionan como nosotros, esencia de la humanidad y la civilización. Es la negación del otro como verdaderamente humano, negación de la diferencia como humano. En un estudio clásico de la violencia colectiva y organizada, Eric Wolf comienza relatando cómo Robert Ardy, un periodista investigador, en su libro El Imperativo Territorial, en 1946 delineó la imagen que aún hoy persiste, que es que el Homo sapiens es un mono asesino, sediento de sangre y hambriento de carne, permanentemente proclive a asesinar a sus prójimos en defensa de su terruño, de su territorio. Esta mirada es jovesiana, es decir, el hombre es el lobo del hombre, el hombre es violento por naturaleza, tiene instintos asesinos, cuando hace el amor lo hace solo esporádicamente con el objeto de reproducirse, pero en realidad hacer la guerra es lo que lo define. Wolf afirma que la idea de Ardry es errónea porque se ha encontrado que efectivamente en algunos casos del Plioceno y el Pleistoceno había caza de animales y que la idea de nuestros ancestros que la dieta de nuestros ancestros no consistía en filetes, sino en semillas, nueces y posiblemente hojas de plantas. Aún hoy existe la polémica si se puede o no afirmar que los mamíferos somos instintiva, biológica y genéticamente violentos. Hay buenas razones a favor de la idea de que las similitudes encontradas en los grandes mamíferos carnívoros e incluso animales más pequeños que se pueden aplicar al comportamiento humano, somos animales humanos. Sin embargo, la agresión entendida como la capacidad de respuesta del organismo para defenderse de los peligros potenciales procedentes del exterior, así como la ingestión de comida y la sexualidad, se procesa en una compleja red de órganos y del cerebro humano. En efecto, hay una biología de la violencia, empero los mensajes que liberan, inhiben o dirigen totalmente el comportamiento humano no están biológicamente implantados. Son culturalmente aprendidos en el curso de la interacción y la comunicación humana, es decir, la violencia está y es un bucle espiral eco-bio-psico-antropo-social. ¿Cuánto tiempo tengo? Cinco. Okay. Napoleón Chagnon es uno de los antropólogos más polémicos del siglo XX. Desde una postura sociobiológica, en su investigación con los Yanomamo en Brasil, dibujó un escenario terriblemente violento. Plantea que la venganza de sangre es una de las causas más comunes de la violencia y de la guerra en las sociedades tribales. La teoría, dice el autor, de la violencia tribal muestra cómo el homicidio, la venganza, las obligaciones de parentesco y la guerra están unidas a las variables reproductivas. El estudio de los Yanomamo mostró, nos dice, que el 44% de los hombres mayores de 25 años o más participaron en el homicidio de alguien y que cerca del 70% de los adultos varones de más de 40 años habían perdido algún pariente. Los datos demográficos indicaban que los hombres que habían matado a otros hombres tenían más esposas e hijos que los que no lo habían hecho. Chagnon plantea que la violencia en las sociedades primitivas, entre las que el homicidio, la venganza de sangre y la guerra son manifestaciones de conflictos de interés, la razón de esta es por los recursos materiales y reproductivos. Él mismo ha sido criticado por haber reafirmado la hipótesis de la naturaleza humana violenta, diseñada por la evolución para la maximización del éxito reproductivo, todo ello con escasa evidencia empírica. Ferguson, quien también vivió posteriormente entre los mismos Yanomamo, encontró que estos no comienzan la guerra para capturar mujeres. Solo algunas guerras son precedidas por conflictos por mujeres, y aquellos conflictos son solo uno entre diferentes cuestiones, que es un factor más. Sigamos el recorrido. Para Shepherd Hughes y Bourgeois, actualmente la antropología continúa su implacable e histórica persecución de lo exótico. Si entraron aquí para buscar exoticidad y exotismo, ya pueden ir buscando otro espacio, ¿no? Con una precisión literaria y filosófica, documentando los sistemas simbólicos, estructuras de parentesco y documentando los remanentes salvajes en el vacío de las ficciones etnográficas presentes. Muchas etnografías clásicas nunca reportaron la existencia de violencia porque, repito, la violencia no era materia ni de observación y menos de su análisis y explicación. Por lo tanto, la contribución de la antropología a la comprensión de todos los tipos de violencia, violación y abuso sexual, homicidios, infanticidios, feminicidios, regicidios, entre otros, hasta el terrorismo político de Estado, las guerras sucias y los genocidios a gran escala, es extremadamente limitado. La historia de la complicidad de la antropología, con o sin intención, es visible, por ejemplo, cuando algunos antropólogos culturales y físicos proveyeron de herramientas conceptuales, como por ejemplo para el Holocausto judío, o también para justificar el apartheid sudafricano. El colmo fue la reificación del último indio yagi, llamado Ishi, como un espectáculo público vivo en el Museo de Antropología de la Universidad de California y la preservación de su cerebro como objeto de curiosidad científica. Otro caso de violencia ha sido la exhibición del cuerpo desnudo de Saatchi Bartman, la también llamada Hotentota de Venus, de Sudáfrica, vendida en 1810, mostrándola en los circos de Europa Occidental. Fue preservada hasta 1976 como curiosidad sexual en el Museo del Hombre en París. Finalmente, el 2 de agosto de 2002, fíjense, hace realmente poco tiempo, sus restos fueron enterrados en Hankey, en Sudáfrica, después de una larga lucha de los nativos para su repatriación. Otro problema que surge en la antropología del siglo XXI en relación a la violencia es el ser testigo, observador, participante y, en consecuencia, producir, elaborar etnografía de la violencia observada, experienciada. En México existen muchos ejemplos de antropólogos que han observado, denunciado las injusticias y las diferentes formas de dominación, explotación en las comunidades, regiones o ciudades en las que han trabajado. Pero también existen aquellas mujeres antropólogas violadas por hombres de los lugares donde llegaron a hacer su trabajo de campo y que callaron por la vergüenza y muchas veces culpa de lo que ello les produce. Al observar las diferentes formas de miseria y sufrimiento social crónico, se da uno cuenta de que entre las más frecuentes y ubicuas son las imágenes de violencia, sufrimiento, pobreza y muerte. Más invisible se vuelve. La gente tiene una enorme capacidad de absorber lo espantoso, lo terrible e impresionante y seguir la vida. Michael Taussig afirma que los humanos tienen una rara habilidad de soportar el terror y la violencia, aun cuando ocurre cerca de sus propias casas. Nancy Shepherd Hughes es la antropóloga que más ha escrito y teorizado sobre la violencia. Si uno observa sus trabajos, todos versan de una u otra forma acerca de esta. Ha descrito la vida de las madres y los niños en las favelas de Brasil, mostrando cómo esas madres ya no lloran cuando se mueren sus hijos antes de los 5 años por desnutrición, falta de higiene y de medicamentos, en otras palabras, el azote de la pobreza. En otra publicación, la misma autora documenta el crecimiento del turismo de trasplante y el tráfico global de cuerpos, deseos y necesidades humanas. El trasplante de órganos tiene lugar hoy en día en un espacio transnacional en el que circulan cirujanos, pacientes, donantes, vendedores e intermediarios que siguen los nuevos caminos del capital y de la tecnología. En general, los órganos fluyen en geografías de sur a norte, del tercer al primer mundo, de los cuerpos más pobres a los más ricos, de negros y cobrizos a blancos y de mujeres a hombres. La escasez, entre comillas, de cuerpos y tejidos, en combinación con la escasez de pacientes con medios suficientes para pagar estas costosas intervenciones, han hecho surgir un lucrativo negocio impulsado por el cálculo de oferta y demanda del mercado. Actualmente es la fundadora y directora de Organs Watch, que es una se llama Vigilancia de órganos en la Universidad de Berkeley. Muchas son las explicaciones acerca de por qué se infringe y se daña al otro o a los demás. Una mirada de la violencia, otra mirada de la violencia es la de Alexander Lavan Hinton, quien analiza las razones por las cuales la gente mató en el genocidio de Camboya, en el que se calcula 2 millones de personas muertas bajo el régimen del Khmer Rouge. Este autor denuncia el genocidio desde la perspectiva de la antropología psicológica y expone el papel tan importante que jugó primero la jerarquía determinada por varios factores: edad, sexo, género, tipo de familia, tipo de nacimiento, ocupación, influencias, educación, carácter y medios económicos. En la experiencia de la guerra vivida por la antropóloga Carly Nordstrom en 1997 en Mozambique y en Sri Lanka, afirma que lo que ahí encontró, además de una violencia inaudita, fue creatividad y hasta esperanza. Se interesó en explorar las diferencias y similitudes de las respuestas regionales a la violencia sociopolítica y aquellas características de la guerra compartidas en la geografía y la cultura en el mundo contemporáneo. Observó que los civiles heridos, mutilados, lisiados, aterrorizados y asesinados, y el impacto devastador que tiene el terror de la guerra en individuos, sociedades y culturas en el frente, fueron compartidos por ambas naciones. Relata que en 1988 viajó de Mozambique a Sri Lanka para hacer la investigación. En el camino de Mozambique a Sri Lanka decidió parar en Somalia como un respiro etnográfico, entre comillas, entre dos zonas de guerra, pero llegó y la guerra civil estalló también ahí. Cuando volví a casa presencié 3 guerras en un año. Fui testigo de amigos asesinados, extraños masacrados y pueblos arrasados. A continuación mostraré de manera muy breve, no sé cuánto tiempo tengo. Entonces ya me voy a las conclusiones, porque la idea era, después de esta idea general acerca de quiénes han sido los antropólogos que trabajaron o que conozco yo que han trabajado violencia, a aterrizar primero en Latinoamérica para, con algunas investigaciones muy interesantes de, por ejemplo, Laura Segato, que tiene un libro que se llama Las estructuras elementales de la violencia, y Miriam Jimeno, que es una mujer, una antropóloga colombiana, que creo que los colombianos tienen mucho que decir, y para aterrizar en México, hablando del primer antropólogo que habló de la violencia en este país y que hizo investigación seria, que fue Santiago Genovés, para después finalizar con otros antropólogos mexicanos que también han trabajado la violencia, entre los que se encuentra aquí el maestro Lizarraga. Para concluir, a la luz de las posturas epistemologías mostradas anteriormente, se pueden observar 2 posiciones, una sociobiológica que niega la cultura, aunque diga lo contrario, es de hecho determinista, unidimensional, autoexplicativa, es soberbia en el sentido de pensar que la biología es la única y la verdad. Explica la violencia humana como consecuencia de nuestra biología y nuestra genética. Esta es una mirada peligrosa porque no comprende los imponderables, las aleas, la incertidumbre, cuando éstas aparecen en sus mapas conceptuales, las explican como anormalidades, rarezas, defectos, es decir, es inapelable, rigurosa y rígida. La otra postura, diversa en sí misma, es la de la complejidad, la ecobio-socio-psicoantropológica. Esta es espejo de la variedad porque muestra los distintos ángulos en que se analizan y explican las múltiples violencias desde sus también múltiples génesis, desarrollos, hasta sus presencias en el mundo contemporáneo. La explicación sociobiológica es inamovible, derrotista y poco esperanzadora. Habrá que esperar para ellos que podamos beber un gen de bondad para cambiar la humanidad. La perspectiva acerca de la violencia como parte de la complejidad humana nos permite pensar en el cambio, en futuro. He aquí la demostración de lo que bien decía Nordstrom en el sentido de que todos Sabemos que existe la violencia, pero pocos están de acuerdo en la actualidad qué es lo que la constituye como fenómeno. He mostrado su diversidad y complejidad y, por tanto, la riqueza de miradas que le explican en las rendijas de las acciones, pensamientos y sentimientos que mueven a Homo sapiens demens al comportamiento violento. Como se observa, describían los antropólogos que hablaron directamente del fenómeno de la violencia, aquellos que indirectamente lo hicieron y de aquellos que evadieron nombrarla. Mi propuesta para comprender el fenómeno de la violencia pasa por tres ejes y un núcleo. Dada la multiplicidad de rostros en los que se presenta la violencia, la perspectiva del pensamiento complejo me permite pensar en los entrecruzamientos, retroacciones, interacciones e interrelaciones en los que se encuentran y expresan los comportamientos violentos. Nuestro núcleo está inundado por nuestras emociones y sentimientos, a la vez que estos están construidos en y de y por la cultura, cultura que históricamente se embucla en significados, comportamientos, pensamientos, emociones, acciones, en diferentes formas. Por ello, para comprender y aprender la violencia, es imprescindible no perder de vista que toda violencia está en relación, interrelación, con varios ejes de esta estructura, organización, todos ellos entrelazados en una trama compleja. Hoy, más que nunca, en nuestro México estamos viviendo violencias y los antropólogos tenemos que mirarla de frente para comprender y desenmascarar sus formas, causas y estructuras, aunque al hacerlo nos cause dolor y mucha rabia. Muchas gracias. Gracias, maestra Flores. A continuación continuaremos, bueno, valga la redundancia, con la serie de preguntas hacia la profesora. No sé por dónde quieren empezar. ¿Dudas? Ayer. ¿Alzaste la mano? Sí, compañeros, pues la violencia sí es un acto humano, ¿no? Un hecho humano que es evidente de su historia, ¿no? Aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia se manifiesta de diferentes maneras. Gran parte de lo que se han desarrollado esas jornadas de bienvenida es también para mermar un poco esto de la segregación. La violencia también genera segregación y genera desunión. Bien dice por ahí un dicho, divide y vencerás. Así que, pues bueno, hay cosas evidentemente aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia que competen a acciones políticas, ¿no? Y que nos merman académicamente. También hay formas de generar violencia desde las aulas, al parecer, y desde las direcciones, ¿no? También, no sé si quieren comentar algo ante esto. Aquí la compañera. Una pregunta. ¿Cómo consideraría que afecta la violencia que está viviendo en este país, específicamente con los estudiantes? Yo creo que el movimiento de 1968 no ha acabado. Es decir, es clarísimo cómo estos movimientos contestatarios que surgen a la par de los movimientos feministas, de los movimientos de liberación gay, todo este mundo surgen a la par de los movimientos estudiantiles. Y no es casual que hoy en Chile, por ejemplo, no haya un movimiento de los resignados como en España, ¿sí? No resignados, indignados, ¿no? ¡Qué barbaridad! Sí. No grabes eso, ¿eh? Y que se estén dando diferentes tipos de demandas y que la gente ya está saliendo a la calle, ¿no? Entonces, yo sí pienso que, por ejemplo, la represión de 68 en este país fue una represión tan brutal que ahorita apenas se está saliendo de las coladeras, ¿no? Toda esa represión. Una otra pregunta aquí, por favor. Maestro. Un poco profundizando sobre eso, hay ahora dos campos que se están trabajando mucho que tienen que ver con la violencia, evidentemente. Una es el bullying, que es toda la violencia que se genera a nivel escolar, que puede ser del maestro al alumno, del alumno al alumno o del alumno al maestro, maestro, claro. Igual que el mobbing, que es la violencia laboral, que puede ser entre trabajadores, de la autoridad a los trabajadores o los trabajadores a la autoridad. Y esto está generando, por ejemplo, el mobbing en una escuela puede al mismo tiempo repercutir y transformar e influir en el mobbing, en el bullying. Entonces es un, como dice la doctora, es un terreno totalmente complejo que tenemos que verlo desde innumerables perspectivas. Sí, pero sí hay que entrar, ¿eh? Bueno, pues... Aquí otra pregunta con la compañera. Me gustaría saber si usted considera que la violencia económica está ligada al narcotráfico y de qué forma. Pero es clarísimo, ¿no? Es clarísimo que... Cuando yo entré a estudiar a este antro, los determinismos eran terribles, ¿no? Es decir, todo era, o sea, todo lo que se investigaba era por causa de la economía. O sea, la explicación que se daba a todo era: mi mamá me pegó por causa de que, de la economía de la Ciudad de México, y porque, ¿no? O sea, era una barbaridad, en serio. Y entonces, afortunadamente, pudimos algunos pasar este tramo de un verdadero istmo, ¿no? Y claro que la economía tiene mucho que ver con esto de los señores del narco, claro que sí, pero no nada más es la economía. Es decir, porque la pregunta que yo me hago es si en realidad son los pobres los que entran al narco para solventar sus problemas económicos, que no es irreal, ¿por qué no todos los pobres se convierten en narcos? ¿Sí? Entonces, es de tal complejidad lo que estamos viviendo hoy en este país para explicarnos acerca del narco, que el narco no es lo mismo en Michoacán que en el norte, ni que en Brasil, ni que en Perú, ni que en Bolivia, ni que en Colombia. ¿Sí? Y ahí sí la aportación de nosotros como antropólogos es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos el ente de la cultura, tenemos el ente del comportamiento humano, tenemos el lente de la historia que puede ayudarnos a comprender mejor los fenómenos. Y sí, en este momento lo único que se explica comúnmente es, claro, que son porque la economía está de la, pues sí, claro, está de la ñonga en todo el mundo, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Entonces, ¿por qué no en todo el mundo se da el narco, ¿no? Gracias, maestro. Le damos pie a la última intervención del compañero para proceder con la mesa. Ah, bueno, dos más intervenciones porque ya estamos en el tiempo. Por favor, compañero. Como acaba de decir el compañero que está en la mesa, que desde aquí en el mismo salón maestros y alumnos, alumnos y maestros. Todo eso es un dictado que no lo estamos observando. Muchos no, posiblemente no lo estamos viendo. Como nosotros también, como indígenas, sí estamos observando todo eso. Como antropólogos, creo que sí es necesario decir que dar algunas ideas qué hacer, porque si nada más describimos para hacer mi tesis, ahí quedaría como siempre guardado en el archivo de la historia. Entonces sería bueno ver qué proponemos. Algunas propuestas ya a la vista vemos que llegó, por ejemplo, el hijo de Sicilia, pues le llegó en el corazón, entonces sí movió algo, ya hay movimiento. Morena está en movimiento. Los estudiantes ya están saliendo del Politécnico. Aquí seguramente se están viendo a ver cómo se puede movilizar. Los maestros de Michoacán, de Zacatecas, de algunos otros estados, están en movimiento en defensa de la educación pública, en defensa de la educación lograda por millones de mexicanos de la sangre de la revolución, que hoy no es, muchos de, es más, el gobierno de Calderón no quiere que se sepa la filosofía, la ética. Entonces, la historia de cómo llegó a lograrse la educación pública. Entonces, todo eso. Quieren que la gente no sepa cómo se logró con millones de sangre mexicana, de indígenas, principalmente en esa revolución. Y son los derechos sociales que no hemos podido defenderlo. Ojalá que esta clase que estamos tomando nos dé conciencia, algunas reflexiones para hacer conciencia y ya defender lo que es nuestro, lo que es nuestra vida, los derechos humanos, los derechos individuales, los derechos sociales. Así es. Para defender, claro que sí, compañeros. La guerra que nos están implementando de afuera hacia el pueblo. Gracias por su opinión, compañero. Muchas gracias. Pasamos una breve intervención, una última que estaba por allá. Será nada más una intervención porque estamos con 5 minutos al tiempo. Por favor, compañero, si puede alzar la voz. No, es que tiene el análisis de la violencia, tiene que incluir todas estas miradas, pero lo que sí hay que distinguir entre lo que es violencia y agresión. La agresión es nuestra cuestión personal de la especie humana para defensa cuando el ambiente está en contra nuestro, ¿sí? La violencia busca dañar al otro. ¿Sí? Ya, con eso esa es la gran diferencia. Entonces, cualquier análisis que se quiera hacer de violencia, para mi gusto, o esa es mi sugerencia, es que no se pierdan todos estos ejes. Y si hay alguno otro que se me olvidó, les agradecería yo que me lo incluyeran. Pero bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias, un fuerte aplauso para la profesora, por favor. Y banda, no se vayan, inmediatamente continuamos con la mesa de los profesores respecto a la ENA y la situación nacional. Si pueden pasar los profesores, por favor, de una vez. Muchas gracias. Necesito alguien que me ayude. Bueno, sí, los profesores ya se encuentran aquí en la sala para los que gusten esperar y empezar de una vez la mesa. Bueno, vamos a dar inicio a la mesa de discusión de profesores. Son profesores de aquí, de la Escuela Nacional de Antropología, y el tema es la situación nacional actual. Voy a presentar a los ponentes. Se encuentra con nosotros el profesor Macario Rodríguez, profesor de etnología, Alfonso Rodríguez, de etnología, Rolando González, profesor de antropología social, Mario Mancilla, profesor de antropología social también, y bueno, hay otro invitado, Miguel Ángel Adame, pues nada más esperamos que llegue. Mientras tanto, vamos a empezar la mesa para dar avance, ¿no? En el contexto de la jornada de bienvenida que se organizó a los compañeros de nuevo ingreso de la generación 2011, se prepararon una serie de conferencias, y una de ellas es esta, en donde vamos a abordar el tema de la situación nacional y la influencia que tiene la ENA, o el impacto que tiene sobre la ENA, o las diferentes visiones que los profesores van a explicar, van a dar a conocer. Se hizo con la finalidad de entender un poco la dinámica en la que los compañeros de primer ingreso puedan alcanzar a percibir hasta dónde llega la participación de la ENA en el contexto nacional e internacional, y hasta dónde puede influir, porque creemos que la situación que estamos atravesando, desde donde la veamos, sea la violencia del narcotráfico, sea la militarización, sea la decadencia educativa, la dependencia económica a la que nos está sujetando la política neoliberal, o cualquiera que sea, creemos que la ENA, y en particular la antropología y las ciencias antropológicas que se imparten en esta escuela, deben de participar en todo lo que se haga en la situación nacional e internacional. Hasta ahorita la ENA sigue teniendo un prestigio nacional que se está empezando a perder y que debemos de recuperar, y que no hay participación ni de los estudiantes ni de los investigadores en el contexto nacional e internacional, y creemos que es importante, y creemos que es el momento en el que podemos recuperarlo. Y bueno, vamos a dar la palabra al profesor Rolando González, sí, de Antropología Social. Bueno, buenas tardes. Bien, miren, ahí va un rollito breve. ¿Cuánto tiempo tengo? De 15 a 20 minutos. Ahí tú me marcas a los 5, ¿no? Okay, miren, como ustedes saben, la Escuela Nacional de Antropología surge dentro de un proyecto que se llamó Plan Seccional y que incluyó la llamada educación socialista en el sexenio de Lázaro Cárdenas. No vamos a hablar mucho de esto, simplemente surge en ese contexto de la educación socialista. Surge dentro del Instituto Politécnico Nacional, y años después se incorporará al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Desde luego, la escuela forma parte de la nación, o a lo menos del Estado. Y en su desarrollo, los cambios que han operado en el país, han operado en la escuela ha tratado... Bueno, primero, la escuela es una institución educativa pública, es decir, del gobierno. Cuando yo en primaria preguntaban, ¿van a escuela pública? No, preguntaban, ¿van a escuela de gobierno o va privada? Bueno, pues esta es una escuela de gobierno. Lo cual significa, pues, de que estamos pagados por el Estado mexicano, a través de los impuestos que todos los mexicanos pagamos. Bueno, no todos pagan, pero la mayor parte pagamos, aunque sea al consumir, aunque no tengamos ingresos propios. No al consumir, al comprar, el famoso IVA. La escuela, a lo largo de los cambios que ha habido en el país, ha ido cambiando. En el año 1958 hubo un movimiento de carácter nacional muy importante, bueno, una serie de movimientos. Fue el movimiento magisterial, con Otón Salazar, y todo el movimiento revolucionario del magisterio. Fue el movimiento ferrocarrilero, con Demetrio Vallejo y Campa, y Valentín Campa, y hubo otros dirigentes y otros movimientos más o menos importantes en aquellos años. En ese contexto, la Escuela Nacional de Antropología e Historia también hizo su movimiento. Y el movimiento dio como resultado un reglamento, que es el único reglamento que legalmente rige, aunque no en la práctica, que es el reglamento 1958. ¿Por qué es el que rige legalmente? Porque fue publicado en el Diario Oficial. Fue un decreto del Secretario de Educación Pública y esto no ha sido modificado. Pero en la práctica no se aplica. No, en la práctica sí se aplica. Lo que sucede es que hay otro reglamento, que ya no es el reglamento de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es el reglamento académico. Este surgió, uno primero surgió bajo la dirección de Mercedes Olivera, y uno segundo bajo la dirección de Gilberto López. Y uno tercero, que es el que actualmente opera, bajo la dirección de Gloria Ortiz. Y cada uno de estos cambios va correspondiendo a los cambios que hay en el país. Regreso hacia el pasado. En 1968 la escuela participó en el movimiento estudiantil. Si ustedes ven los documentales de aquella época, las movilizaciones, no todas, pero una buena parte de ellas, partieron de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el Museo Nacional de Antropología, donde estábamos ubicados. Y la ENA, Antropología, era la que encabezaba las movilizaciones. Antropología, luego arquitectura, y así iban, por orden alfabético. Además de ser, por así decirlo, la anfitriona de las movilizaciones. Y digo, no todas, porque por ejemplo, la primera salió de rectoría aquí en CU y la encabezó Javier Barrucerra. Eso decimos los que somos de la UNAM, porque los del Poli dirán, no es cierto. La primera salió de Boca 5 y fue contra la represión de los halcones. ¿El 68 afectó a la ENA? Claro que la afectó. Y ustedes quieren conocer esta historia, no se las voy a platicar, pero les voy a recomendar el libro que platica todo esto. Se llama La quiebra política de la antropología social en México. Los autores son Andrés Medina y Carlos García. O sea, Andrés Medina Hernández y Carlos García Mora. Andrés es investigador en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y el otro, Carlos García Mora, es investigador del INAH. En Etnohistoria está hasta donde sé, si no se ha cambiado. Bien, fue importante el 68 sin duda. Están hablando en ese texto de una quiebra política. El indigenismo como que ya no era la opción. Ya se habían publicado trabajos de antropología urbana muy famosos, alguno de ellos incluso censurado, como el de Oscar Lewis, de Los Hijos de Sánchez. En México se prohibió, aunque luego aparecería. Para 1971, 3 años después del 68, los chavos de aquella época habíamos quedado muy dolidos por lo que había sucedido y estábamos muy molestos con que se hubiera cerrado por parte del ejército la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y entonces nos fuimos a una movilización. El antecedente es que habían liberado a algunos, no a todos, de los detenidos del movimiento del 68, y esto causó agitación. Entre el 68 y el 71 solo hubo una movilización de estudiantes más o menos importante, que fue cuando salimos a protestar en contra del bombardeo que estaba haciendo la aviación norteamericana en lo que aquella época se llamaba Camboya y hoy Campuchea, como parte de la extensión de la guerra de Vietnam. En 1971 se plantearon una serie de reivindicaciones muy diversas. Se planteó democratización sindical, democracia sindical. Se planteó, obviamente, libertad de presos políticos, alta o la represión, que saliera el ejército de la Universidad Autónoma del Nuevo León, y además se planteó el apoyo a los campesinos a través de la Alianza Obrera Campesina, y se incluía como consigna Alianza Obrera Campesina Estudiantil. Incluso hubo organizaciones que así se llamaron. En el 71, pues, y en todo el tiempo hemos tenido agentes del Estado infiltrados, como profesores y como estudiantes, agentes políticos y agentes policíacos. Algunos de ellos han adquirido, después de salir de la ENA, puestos muy importantes dentro de la Secretaría de Gobernación o dentro de la Procuraduría General de la República. No les sorprenda, tampoco les sorprenda que de repente algún cuate resultó que era tira. Yo he tenido muchos alumnos que han sido policías y agentes del ejército, y en alguna borrachera o ya en confianza te invitan a que, mira, ¿por qué no tienes a dar clase en la Universidad del Ejército? Oye, ¿no le podrías dar alguna asesoría? En fin, esto sucede. Tengamos claro, pues, que en la escuela la problemática después del 71 fue más amplia. Si bien se planteaba desde los orígenes de la educación socialista que aquí hubiera estudios de ciertas teorías hoy muy mal vistas, como el marxismo, ¿sí? Son que hablan de palabras feas como explotación, ¿no? Por otra parte, pues sí ha habido el intento de explicar los grandes problemas del país, y sobre esto, pues luego no le parece mucho al Estado las respuestas que dan. Lo que decía Miguel hace ratito de que los maestros y los estudiantes no participamos en la política nacional es relativo. Hay muchos egresados que han ocupado puestos muy importantes en el Estado y lo siguen ocupando. Podríamos pensar en Lazarito, que fue gobernador, ¿no? Lázaro Cárdenas Batel, el nieto de Lázaro Cárdenas del Río, fue gobernador de Michoacán. Podemos hablar de otros muchos, podemos pensar en Gilberto López y Rivas, que ha ocupado diversos cargos en el Estado mexicano, ¿sí? Diputado, jefe de la delegación acá, Tlalpan, etcétera, ¿no? En fin, personas que han participado en el Estado, siendo profesores o saliendo de acá. Sin duda la escuela tiene y ha tenido una gran influencia en toda América Latina, es decir, América de segunda. Los gringos nos influyeron y sin duda Boas tuvo un gran peso, y el desarrollo pues de Gamio, influenciado por Boas, fue un desarrollo propio, y de ahí viene toda la cuestión esta del indigenismo, y también viene toda esta cuestión del Instituto Indigenista Iberoamericano, etc. Regreso al 71. En 1971 se planteó democratizar la enseñanza, y sobre eso hubo tres variantes, tres líneas que se complementaban y se excluían en ocasiones. Una, libre acceso a la educación de todo aquel que quiera estudiar. Y esto fue muy importante, y en la ENA se dio la lucha y hubo libre acceso a la educación. Lo que significó que creciera la escuela de una manera muy grande, cosa que ahora ya no existe el libre acceso a la ENA. Ahora hay rechazados, pero a partir del 71 y durante algunas décadas hubo libre acceso, sin rechazados. El que quiere entrar a estudiar, entra a estudiar. Esto significó un incremento, se abrió el turno vespertino, perdón, el matutino, porque antes nomás era vespertino, y también significó que empezaron a surgir las plazas de tiempo completo, lo cual nos benefició a algunos de los que llegamos después acá. Libre acceso a la educación. Un segundo punto que fue muy importante, y desde mi punto de vista era y sigue siendo, aunque no se ha logrado plenamente, fue el cambio en la orientación y el contenido de la enseñanza. ¿Qué queremos decir con eso? Que se estudien aquellos problemas del país que son relevantes y que se estudian desde una perspectiva crítica. Y entonces los problemas del país ya no solo son los indígenas, sin dejar de ser los indígenas. Las ciudades crecen, el problema del campesinado cada vez adquiere una mayor importancia, vienen los debates, si el indígena es campesino o no es campesino, se inventan conceptos, algunos son de cotorreo y otros no explican nada, en fin. Porque lo cierto es que el indígena sigue siendo indígena, o si quieren llamarlo indio, o si quieren llamarlo como quieran, ellos, cada uno de ellos se identificaría por su propio nombre, y dirían yo soy ñañú, o yo soy ñatjo, etcétera. No dirían soy indio. Pero en fin, hay un programa para la educación indígena, hay becas para indios, y en la escuela se aceptan, mal harían si no lo aceptaran. La orientación y el contenido, desde mi punto de vista, era lo más importante, sobre eso hemos trabajado y hemos sufrido, además de avances, fuertes retrocesos. Por allá, cuando el último reglamento de la escuela, también se dijo que tenía que ser el ir el marxismo a la escuela. ¿Cuándo sucede esto? Pues bajo Salinas de Gortari, ¿no? Con el gobierno de Salinas de Gortari se expulsa, o se pretende, porque finalmente no se logra expulsar el marxismo de la escuela, pero sí de algunas licenciaturas. En el caso de social, que bueno, muchos son de social, se reduce el estudio de Marx. Por ahí, cuando yo entré a dar clase en la ENA, se decía que en la escuela se hacían revolucionarios, y no era cierto. Incluso había maestros que decían, si entras a la escuela y no es revolucionario, mejor salte. Pues, qué mentira, ¿no? Desde luego ese profesor nunca lo fue. En fin, ¿por qué no se puede ser revolucionario sin un movimiento revolucionario? Eso es absurdo. Y en la escuela no se forman revolucionarios, se forman antropólogos. Pueden ser críticos, pueden ser comprometidos, pueden participar en los movimientos, pero su carácter político va más allá de lo que puede hacerse en la escuela. Pero al hablar de la orientación y el contenido, estamos hablando de la formación teórica, y de la orientación teórica y de la formación específica, que deben de recibir. Finalmente, les decía tres formas: libre acceso, orientación, cambio en la orientación y el contenido, y la tercera fue formas de gobierno. Sobre las formas de gobierno en la escuela, bueno, se pasó a que la Asamblea General era la máxima autoridad, y esto fue así hasta que se empezó a modificar poco a poco, y finalmente ya con el último reglamento que hizo Gloria Ortiz, desaparece la Asamblea General como máximo órgano de decisión en la escuela. Pero también desaparece la elección directa del director. En otras escuelas se hicieron intentos. Yo estudié en economía en aquellos años, hicimos un cogobierno. En arquitectura hubo un autogobierno. En el estado de Guerrero existió el proyecto Universidad Pueblo. En Sinaloa se desarrolló la tesis de Universidad Fábrica, y de ahí salieron los enfermos y luego algunos miembros de algunas organizaciones guerrilleras. En Puebla la Universidad Popular, etc. Y acá, educación crítica, científica y revolucionaria. En fin, lo cierto es de que el cambio en las formas de gobierno entrampó al movimiento estudiantil y al conjunto de la escuela. Al grado tal de que todavía sigue pensando, y seguramente habrá quien lo diga, que en este año se va a elegir director, cosa bien falsa, ¿sí? Aquí cuando más se podrá hacer una votación para ver quiénes son los candidatos que van a la terna. Y ya de entre estas personas, el director del INAH decidirá quién más le acomoda, ¿no? Quién se compromete o le parece que es el más adecuado para los intereses que él representa. No voy a hablar mal de él, simplemente no son los intereses del pueblo de México, ¿sí? Son los intereses del gobierno de Felipe Calderón, que no son los intereses míos, y me supongo tampoco los de ustedes, a menos de que tengan buenos negocios en el PAN. De ser así, pues, la cuestión de la forma de gobierno vino a entrampar a la escuela. En esta escuela surgió un movimiento, no sé si por aquí hay alguno de ellos, que se llamó algo así como... ¡Ay, se me fue el nombre! UPOME, Unión por la Organización del Movimiento Estudiantil. Y esta Unión por la Organización del Movimiento Estudiantil le puso en la torre a la escuela. Pero aquí están todavía, son maestros de tiempo completo, en el posgrado, en la licenciatura, tienen el café de allá, tienen el café de allá abajo, tienen fotocopias, en fin. ¿Sí? Sí, la librería, claro, y otros negocios. Siempre vieron a esto como un negocio, y bueno, han hecho sus negocios particulares, aunque dicen que son de la escuela. Si no están de acuerdo, y si hay alguien de ahí, pues que me desmienta y lo podremos debatir. Lo cierto es que están, quieren nombres, los podemos dar, nunca me he tenido pelos en la lengua, pero el asunto es el siguiente: este año hay elecciones, es decir, auscultación, donde vamos a ver quiénes son los candidatos que se presentan para formar parte del proceso electoral, para formar la terna. Y aquí yo veo que hay una trampa muy fea. La trampa es la siguiente: señores, apoyen a tal o cual candidato. Les hace una propuesta. No voy a decir que alguno, porque no todavía conozco quiénes van a ser, sea honesto o deshonesto. Ese no es el punto de discusión. El punto de discusión es, uno, ¿realmente lo que propone se puede llevar a cabo? ¿Sí? ¿Hay los medios? Dos, ¿y si no queda? ¿Vamos a nuevamente ver tomas de dirección? Porque finalmente entra en la terna, ¿y luego qué onda? ¿Para dónde va a ir la cosa? Y finalmente lo que hemos visto es que se dividen a los estudiantes y a los profesores, y apoyas a tal o cual candidato, y hasta vienen enemistades, a veces hasta hay patadas, empujones. ¿Qué cosa más criticable, qué cosa más contraria a la democracia esto de que no se elige a nadie y de todos modos nos peleamos entre nosotros? Alguien me dijo, ¿y tú no le entras? Pues no, no le entro. Y podría ser, sí podría ser, pero nunca he querido ser. Es que no eres antropólogo. Bueno, yo estudié la licenciatura en economía, estudié el posgrado en historia, y ha habido candidatos que con el simple hecho de ser pasantes de maestría, como es mi caso, han sido candidatos dentro de las ternas. Nombre, Sergio Yáñez, y hay más, ¿no? O sea, los podemos dar, nos conocemos de años. Algo que no se dijo es, yo entré aquí en el 77 como profesor, antes de que nacieran la mayor parte de ustedes. Entonces he pasado la mayor parte de mi vida productiva y como profesor en esta escuela. He trabajado en la UNAM, en CCH, en filosofía, en economía. He tenido tiempos completos en otras universidades del país. Y finalmente, lo que uno se da cuenta es de que el director no puede resolver los problemas. El director está en posibilidades de hacer algunas gestiones, de impulsar algunos proyectos, pero el mejor candidato que hubiera nos va a poder él garantizar, que no lo puede hacer, que haya transporte adecuado, nos pueda garantizar el desayuno gratuito de las escuelas de gobierno, o siquiera una cooperativa escolar, les va a quitar los negocios a las mafias que controlan los negocios, nos puede garantizar transportes, nos puede garantizar becas, nos puede garantizar estímulos, que no sean de competencia, de rebatinga. Y ustedes, ¿qué es lo que necesitan? ¿Se los puede garantizar el director, por muy bien intencionado y honesto que sea? Yo creo que no. Al respecto, bueno, puede realizar gestiones, puede tratar de democratizar la escuela, que buena falta nos hace, etcétera, pero finalmente los problemas de fondo y los problemas económicos no los puede resolver él. ¿Ya? 5 minutos. Ok. Ya me he hecho el último del rollo. ¿Qué propongo? Hagamos un pliego petitorio. Un pliego petitorio conjunto. ¿Sí? Los estudiantes tienen sus reivindicaciones. Los maestros tenemos las nuestras. Los trabajadores también tienen las suyas. Y además hay reivindicaciones colectivas. Hagámoslo. Exijámosles al director del INAH que, bueno, ya que nos va a imponer director, nos garantice que se resuelvan algunos aspectos, que nos den un presupuesto adecuado. Los mesabancas que tenemos, los nuevos, son los del desecho del INCRIM. Transporte en la escuela, bueno, las camionetas de la dirección del INAH están muy chingonas, ¿sí? Que nos pasen ya las que ya van a dar de baja, ¿sí? Tienen unas bien padres, de verdad, caben 10 personas, 15 personas en algunas. Con esas podríamos ir de práctica de campo. Los viáticos, que nos den viáticos que nos sirvan, que haya becas que realmente cubran las necesidades, etcétera. Vamos, vean los pizarrones que tenemos. ¿Sí? Cuando ahorita ya todo el mundo sabe que el GIS este nos hace daño, y a mí me lo hace, y que ya son blancos, y con tu marcador, un borrador especial, como están allá en el área de audiovisuales, ni eso tenemos. Pides en un momento dado que te presten un cañón y a veces, ahí está, y a veces no hay. Y no hay, ¿por qué? Porque bueno, ya alguien lo pidió antes. En fin, entonces, la verdad, la escuela está con una gran necesidad económica. Y el director, quien quiera que nombre el director del INAH, no va a poder disponer de los recursos directamente. Comprometamos a las autoridades del INAH a que lo hagan. Esa es mi propuesta, hagamos un pliego petitorio conjunto y que quien quiera que sea a quien nombre y que los distintos candidatos nos digan a qué realmente se van a comprometer. ¿Sí? Que queden claras las cosas. No nos vayamos por esa falsa promesa de que con todo se resuelve con buena voluntad, porque no es así. Ni tampoco todo se resuelve con movilizaciones, aunque a veces son necesarias. Tendremos que plantear claramente qué es lo que queremos y luego ir a los lugares adecuados a pedir que no lo den. En algún momento, yo recuerdo, hubo un movimiento de profesores de asignatura, por ejemplo, es una cosa muy grave, que tienen salarios bien bajos. Un profesor de asignatura de la ENA cobra menos por hora que lo que cobra una maestra de inglés yendo a la casa de un niño de clase media a dar clase. ¿Sí? Por una hora de clase, por favor. Todos los que vienen aquí, pues lo hacen por mucho amor a la ENA, o por mucha necesidad, o porque están haciendo currículum, o por lo que quieran, pero realmente el salario deja mucho que desear. No hay seguridad en el empleo, etcétera, etcétera. Entonces, ya para concluir, hagamos el pliego petitorio. Es mi propuesta. Si quieren, retómenla, y si no, pues así lo dejamos. Que quien quiera que quede de candidato, luego nombrado por el director del INAH, pues vendrá a aplicar la mejor política que él pueda dentro del contexto de lo que es el INAH, la Secretaría de Educación Pública y el gobierno, como él dice, del ciudadano presidente. No, no dice ciudadano, ¿verdad? Dice el gobierno del presidente de la República, es decir, el ciudadano Calderón. En fin, que la escuela tiene mucho que ver con el entorno, claro, que podemos hacer mucho con respecto a la problemática que hay en el país, claro. No olvidemos que nuestro principal trabajo es el trabajo intelectual, y tenemos que hacer el trabajo intelectual, cada quien comprometido con los intereses que quiera, pero que tenga el mejor nivel académico y el máximo grado de cientificidad posible. Y esto nos corresponde a todos en el aula y fuera de ella. Y podemos seguir, ¿no? La escuela tiene tantas necesidades, la biblioteca es insuficiente en libros, etcétera. Ustedes saben mejor que yo lo que ustedes necesitan. Los profesores de asignatura saben claramente lo que necesitan. Los de tiempo completo sabemos lo que necesitamos. Y también, entre todos, sabemos lo que se necesita para todos nosotros en la escuela. Pues ahí le paro porque seguramente ya me fui del tiempo. A continuación le damos la palabra al profesor Macario Alfonso Rodríguez de la carrera de etnología. Gracias. Dos comentarios antes. Una, que agradezco a los compañeros que me hubieran invitado, y no les puedo dar la bienvenida a los que acaban de llegar, sino que qué bien que llegaron, nada más, porque hay que ver si al final de la carrera son bienvenidos. Un comentario: Rolando hizo una gran introducción a lo que a mí me tocaba, parece ser. La diferencia va a ser que Rolando habló de él, yo no voy a hablar de mí. Entonces, estuvo muy bien, ¿no?, la participación personal. Y para mí tiene un objetivo esta plática, sobre todo para la gente que está llegando ahorita, ¿no? Ustedes ya tuvieron una visión presumiblemente introductoria de lo que es, si no a la escuela, las especialidades. Por ahí, ¿no? Tuvieron un propedéutico, sufrieron no sé cuántos días, sufrieron llegar temprano, sacar una ficha. Uno parece que está entrando al King College de Oxford. Uno, uff, no, es que se ponen rudos, ¿no? Y cuando entran a tomar clases dicen, esta es la rudeza innecesaria. Sí, es como en el fútbol americano. Y nada más voy a hacer esta introducción. Es decir, desgraciadamente en los últimos tiempos, para mí la vida es como el póker abierto, como veo doy. Y uno espera que así le están dando, uno va a recibir, ¿no? Y de repente se dan cuenta que la dinámica de la escuela es muy diversa, con situaciones diferentes, motivaciones diferentes, profesores diferentes, dinámicas diferentes. Entonces ¿para qué pusieron tantos escollos y al final es así? Es algo que... Cuando yo entré, ahora sí, es la única vez que voy a hablar yo, cuando yo entré a la escuela por allá en las décadas de los 70, como por el 74, retomando lo que decía Rolando, hacíamos un propedéutico de 10 días. Y el famoso propedéutico de 10 días consistía en todas las especialidades, que eran menos de las que ahora son, presentaban una plática. Es más, Rolando, a ti te tocó esa época, los partidos políticos tenían una sesión. Era el PRT, los maoístas, los comunistas, presentaban sus posiciones políticas. Estamos hablando de la década de los 70, y independientemente que escucharon o no escucharon el propedéutico, todos entrábamos. Se acabó. Ahora ustedes tienen que pasar por esa crisis y no van a entrar. Entonces, está canijo, ¿no? Bueno, esto es una intervención porque ustedes van a entrar a una institución seria, formal, profesional, que no cuestionan si los planes de estudios están registrados ante la SEP o no. Ustedes no lo cuestionan, porque ustedes están entrando a una institución de verdad. Ahora, espero que cuando terminen sus planes de estudios estén reconocidos. Y bueno, esta es una visión no trágica, sino real. ¿Estoy hablando con mentiras, compañeritos? No. Bueno. Entonces, aquí va a ser una mesa más de discusión de los profesores que de ustedes, pero para que ustedes entren en las dinámicas de cómo se dan estas situaciones. No es una confrontación ni personal ni política, sino de posiciones con respecto a la escuela. De ahí que entro. El objetivo de esta práctica para mí era dar cuenta y comprender lo que ha sido la Escuela de Antropología en el desarrollo de lo que es el Estado Nacional. Rolando ya había dado una visión muy, muy, muy interesante. Él habla de la educación socialista de Lázaro Cárdenas. Luego sí que nos peleamos, Rolando. Yo no creo que la educación del Instituto Politécnico Nacional haya sido socialista. Había una tendencia de una educación socialista que vino desde la época del presidente anterior, que fue Abelardo L. Rodríguez, que es quien impulsa esta educación, pero ahorita no entremos a discusión. Lo que es cierto es que es la apertura a las masas de la educación para todos los sectores. Si era socialista, si era formalista, si era racionalista, ese es otro tema. Ubiquémonos para mí en ese sentido la discusión. Se abre una discusión para los sectores que no tenían educación media superior o superior. Hay que reconocer, y espero no ofender a nadie, que la universidad siempre fue una universidad de élite, de clases altas, de la pequeña burguesía postrevolucionaria. Por lo tanto, el hijo del campesino, del obrero, no tenía acceso. Entonces se creó el Instituto Politécnico Nacional, que ahora, como sabemos, ese Cedillo fue un, le decían la cebra, porque fue un burro rayado, él sale del poli, ¿no? Y no precisamente porque fuera de las clases bajas de la sociedad mexicana de la década de los 60. Es decir, las visiones educativas están perfiladas de acuerdo a los sectores sociales en la década de los 30. Entonces, de ahí que se hagan formaciones muy, muy, muy particulares. Tan es así que, si yo diera una visión muy rápida de esta visión, diría, la escuela de antropología es un mito. Es un mito porque nadie sabe cuándo surgió realmente. Ustedes pueden agarrar libros y dicen, bueno, unos dicen que nació en 1937, otros en 1938, bueno, unos dicen que en 1939. Es una escuela que no tiene un acta de nacimiento formal. Muchos los emparentan, por ejemplo, con las clases que daba la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico Nacional en el año 38, que es cuando surgen las primeras clases de antropología dentro de la concepción biologicista del poli, y necesitaban ver al ente humano como parte de la biología natural. Y ahí se empieza a perfilar las primeras clases de antropología. Realmente, si uno nos pusiera, yo me pusiera muy exigente, diría que la escuela surge y se consolida como tal hasta la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es decir, para mí es fundamental entender la relación INAH-ENA. Aunque no me voy a hablar ahorita de la escuela, no podemos disociar esta relación. El INAH, al ser creado por un decreto presidencial el 1 de diciembre de 1939 y empieza a funcionar a la década de los 40, lo que tiene particularidades y funciones específicas: salvaguardar, investigar, difundir el patrimonio cultural. Para esto, la escuela se consolida como una de las áreas estratégicas del INAH, porque es la proveedora de los cuadros de investigación para ese instituto. De ahí que, como retomara la idea de Rolando, la escuela no la podemos pensar fuera de las instituciones del gobierno federal. Esto es algo que, aunque duela, molesta y ofende, está. Es decir, la educación de la ENA estuvo estructurando durante mucho tiempo por una política de gobierno, del gobierno federal. ¿Qué tipo de antropólogos quiero? ¿Qué tipo de investigadores quiero? Así se van a formar. De ahí que lo que vamos a ver es que, al mismo tiempo, y estoy hablando de una visión muy historicista, al mismo tiempo que vemos las crisis del Estado Nacional Mexicano, se van dando las crisis de la ENA. Así como hay crisis, también hay incorporación de nuevas propuestas. Es decir, uno agarra y retomó el texto que mencionaba Rolando, que me parece muy interesante, alrededor de la quiebra política, la crisis de la quiebra política de la antropología en México, que coeditan Andrés Medina y Mora. Y uno va viendo, ¿no?, que en la historiografía de la antropología en este país se habla de la época de oro, la época dorada de la antropología mexicana. Y es al mismo tiempo que hablamos de la época dorada del ahora centenario Cantinflas. Es decir, es una época de oro del cine, de la pintura, del folclore y de la antropología. Hay dinero para ese tipo de proyectos, pero es un dinero del Estado. O sea, no por eso estamos diciendo que todos los burócratas están pensando en la torta, están pensando en cerrar la ventanilla, que así se comportan. Pero desde un punto de vista funcional, los que trabajamos en esta escuela somos burócratas, porque somos del gobierno federal. ¿Qué es una palabra peyorativa? Bueno, pues allá la cultura burocrática peyorativa, pero nosotros somos servidores públicos. Y esto es algo que deben entender. Por eso hay contralorías internas. Hay un problema y a través de la Contraloría de la Federación. Sí, de repente da la sensación que la escuela está así como en limbo, ¿no? Y porque la mayoría de la gente no le interesa conocer estas realidades. No, pero estoy diciendo que los intimiden, estoy diciendo que entiendan, que escuchen y luego cambiamos. ¿Por qué voy con todo esto? Porque la época dorada del INAH está asociada a la década de los 40, ¿no? Las etnografías aburridísimas, los trabajos aburridísimos, sí, fueron aburridísimos, pero ahí están. Ese es ese sueño dorado del, hasta del México nacional. Y la antropología también tiene ese sueño dorado. Pedro Infante, María Félix, Arturo de Córdoba, y ahí están los antropólogos, Alfonso Villarrojas, Aguirre Beltrán, el maestro Pozas, la maestra Pozas, ahí están los señores de la antropología en México, ¿no? ¿Y luego qué viene? Pues una crisis nacional también. Retomando, me parece interesante la propuesta que hizo Rolando alrededor de estos fenómenos de la década de los 50, ¿no? La obra de Oscar Lovis, Saul Tax entrando a la antropología mexicana, una antropología más comprometida política y socialmente, pero todavía hay una visión estatal de aléjate del sujeto y el objeto de estudio. Esos están para que los observes, no para que participes en ellos. A mí me parece interesante la propuesta que da Rolando, porque da una visión de una integración social a un problema más amplio. La incorporación al movimiento ferrocarrilero, al movimiento del magisterio, un montón de movimientos de la década de los 50, que si hiciéramos una génesis del 68, ahí está la génesis. El 68 es la parte final de ese gran movimiento que llevó 14, 15 años de conflictos, ¿no? Y que claro, no, yo no viví el 68 en el sentido político, sí, generacionalmente, pues cada sociedad y cada momento generacional tiene su propio movimiento, ¿no? ¿Qué van a escribir ustedes del 99? ¿Qué van a escribir los muchachos del 2002, del 2004? Los que les tocó vivir el movimiento zapatista, son sus momentos. Cada generación tiene sus momentos, respetabilísimo, ¿no? Y lo que vamos a ver es que de la década de los 40 a la década de los 80, por llamarlo de alguna manera, hay estas fluctuaciones. Y uno puede hacer la comparación del Estado Nacional. La quiebra política de esta nación se dio en 1970 para mí. Es el resultado del 68, ya cuando uno ve el 71, los movimientos de los 70 es el último, ahora sí que los estertores de la del post-cardenismo, ¿no? Y viene la década de los 70, ¿no? Y hay una coincidencia muy interesante, y eso es a nivel político, hace ratito lo mencionaba Rolando. En la década de los 70, pum, se abre la escuela al materialismo histórico, ¿no? Hace unos momentos el Florence Rosenberg, lástima que no se quedó, porque me hubiera gustado platicar con ella, dijo, en la década de los 70 todo era economicista. Y bueno, cada generación tiene sus propios métodos y sus propios temas para justificar por qué estamos aquí, ¿no? Ahora puede ser la migración, ahora puede ser lo simbólico, ahora puede ser lo ideológico, ahora puede ser lo que se les dé su regalada gana, porque cada generación marca sus diferencias. Yo no estoy diciendo que hablemos de determinismos, hablamos de cómo influyen, porque luego vino todos los estudios de ideología que estaban asociados a sentimientos económicos. Entonces uno puede hacer estas génesis. Pero algo que me gustaría comentar, porque hay que ver esto, yo no le quito mérito a los compañeros que murieron en los movimientos estudiantiles, pero una cosa es cierta, una escuela como la ENA se le dan concesiones, las pide, las exigimos, las peleamos, pero si no quieren, no las dan. Y esto sí es importante para mí tomarlo en cuenta, ¿no? Porque cuando entra la corriente del materialismo histórico en la década de los 70, es porque hay un viraje discursivo, no real, hacia la izquierda desde el Estado. Y si no, no podemos dejar de ver a Guillermo Bonfil. Guillermo Bonfil venía de izquierda, lo que yo tengo de afgano. Absolutamente, discursivamente sí, era una persona que luchaba por los pueblos, ahí está culturas populares, o sea, eso es cierto. Y entonces en esas aperturas entran las nuevas propuestas. No les descalifico, simple y sencillamente las ubico para entender por qué la escuela sigue teniendo, aún en la actualidad, en algunos lugares, esta visión de una escuela democrática, luchadora. Es que están con los movimientos indígenas, siempre están con los movimientos populares. ¿Quiénes? Esa es una visión hacia afuera. Esa escuela se creó una idea de cómo era esta escuela. ¿Qué hubo? Sí. ¿Dónde están los resultados? Y claro, lo que dice Rolando me parece bien interesante, de verdad muy interesante. Rolando fue maestro mío en el año 77, por eso hay que reconocerlo, que ni se acuerda de mí porque éramos tantos, pues, como yo no me acuerdo de muchos, ¿no? Pero una vez platicando con él, ¿te acuerdas? No, ah, pues qué bueno, pues yo sí me acuerdo de ti. Porque era esta visión de una escuela que también fue una escuela medio decadente. Una escuela decadente, fue muy decadente, porque en nombre de la revolución, yo siempre he dicho, la socialización de los medios de reproducción, no de reproducción económica, sino del desmadre de reproducción de género. Y entonces el nombre de la revolución fue un desmadre. Sí, los extremos fueron los que al final cayeron. Sí, o sea, le digo esto con mucho respeto porque me formé en esas generaciones, ¿no? Entonces, quien no prestaba no era revolucionario. Órale. Y la revolución no se transmite así. Se transmite en otro tipo de ejercicios, ¿no? Claro, llegó un momento en que se volvió decadente. Y el momento más interesante es porque coincide la década de los 80. O sea, ustedes actualmente escuchan el discurso priista, perredista. Es que tenemos 30 años de crisis. Sí lo han oído, ¿no? 1982, la crisis económica de México. Y en esa coyuntura, todavía tengo 5 minutos, gracias. En esa coyuntura, sí, voy a acabar rápido, en esa coyuntura, la escuela también cambia de género. Si lo que era marxismo, quita eso, y se quita desde arriba. Se quita por una condición de autoridad. Eso ya no funciona. Hay que traer nuevas propuestas académicas, hay que revalorarnos, hay que adecuarnos, lo cual me parece bien. Pero, ¿cómo lo consensamos? ¿Cómo lo acordamos? ¿Cómo lo asumimos? ¿Quiénes lo piden? Y es la crisis interesante, porque a la década de los 70, y eso sí lo puedo decir con mucha y plena conciencia, la escuela se mantuvo autónoma de el INA. Se mantuvo autónoma. Era autónoma. Porque al INE le convenía que fuéramos autónomos, no porque fuéramos, uy, qué fregones somos. No, simple y sencillamente, déjalos que se caben, déjalos que se caigan, déjalos que se degraden solitos, o sea. Entonces, en esas dinámicas, la escuela se empezó a mantener aislada. Pero en la década de los 80, cuando vienen las crisis económicas, la de 1982, hay un jalón de la economía de las instituciones de gobierno, y en esa la escuela está. Entonces, bajo esa condición, parecería que ¿va a marcar el INA la pauta de educación? No, deja que se siga degradando, de tal manera que pasa lo que pasa en el Seguro Social. ¿Verdad que hay que cambiar la política del Seguro Social? Sí, los tratan de la chingada, los tratan mal, no hay medicina. ¿Verdad que la cambiamos? Sí. ¿Verdad que lo cerramos? Sí, pues lo cerramos. Cuando hay una condición, ¿quién era el que tenía que haber visto que eso funcionara? No solo los derechohabientes, sino las autoridades, porque atrás hay sistemas de corrupción. Voy a llegar a esto porque en la década de los 80 aparece una palabra que es peor. Miren, en la década de los 70, y aquí hay gente que les tocó vivir eso, decirle revisionista o reformista a un estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia era mentarle la madre. Eres un revisionista o reformista. Era así como, olvídense, ¿no? Le podían decir, transexual, si fuera ofensivo, lo que quieran, pero reformista y era ofensivo, ¿no? Yo no soy reformista, yo soy marxista de cepa. ¿Cepa qué? Pero no importa, de cepa. O sea, yo sí soy chingón. Y me leí las obras completas del camarada Lenin, y leí las camaradas del camarada Marx, y me leí a la Vía Dokowski, y leí las obras del libro rojo del camarada Mao. ¿Y para qué te sirvió? Para lucirlo. Para decirlo en una clase, miren, como dicen, digo, no estoy abaratando algo, lo que estoy diciendo es que eso generó muchos conflictos, pero en la década de los 80 aparece una palabra clave, la palabra política. Hay que hacer a un lado todo lo que tiene que ver con política. O sea, no te metas, no te inmiscuyas, no participes, eso es del pasado. Y entonces se insacula a ciertos sectores sociales. ¿Para qué? No, mira, yo no me meto en grilla, yo vengo a estudiar. No, yo mira esos grillas. Y les digo una cosa, grilla es la que se hace en los pasillos. Política es una ciencia. Y eso es una de las funciones que debería tener la escuela. Hacer análisis político, no grilla. Porque grilla es lo más fácil. No, susténtenlo, argumentenlo, enfréntenlo. En ese sentido, yo no puedo pensar en las ciencias sociales y humanas sin la política. Y no solo en la política educativa, no, en la política en el quehacer social, en los mecanismos de desarrollo, investigación y profesionalización de sus cosas. Y esto para concluir, en el último minuto les digo, retomando lo que dice, somos en la actualidad parejos, que acaban de pasar las elecciones del Estado de México. Y vean, promesas, dinero, y ya que están, dicen, pues fíjense que no se pudo, ¿no? Discúlpenme, yo me gar que quise hacerlo, hice todo lo posible. Esas son las dinámicas de las elecciones en la escuela desde 1979. Es decir, Rolando mencionó, la primera directora electa en esta escuela fue Mercedes Olivera. Y se hizo una campaña electorera a la manera priista de ese entonces. ¿Sí? Y siempre ha sido así hasta que en 1993 cambió el reglamento y dijeron lo que dijo Rolando con mucha razón. Ahora lo que pueden ustedes elegir es una terna, pero quien designa es el director del INAH. Les guste o no les guste. Si no les gusta, pues cambien el reglamento, aunque sea ficticio, aunque como dijo Rolando, que él estudió aparte de derecho, tiene la licenciatura en derecho, aunque no les guste, aunque el aprobado sea el del 58, cambien el reglamento, a ver si pueden cambiarlo. ¿Sí me explico? Entonces para mí eso es importante. Y así como se mueve desde el punto de vista clientelar el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, clientelarmente se mueven los intereses de esta escuela. Igual de clientelismo. Y todos justifican el clientelismo. Gáname, apóyame, yo participé, yo he hecho, yo estoy. Y ahí están los resultados. Los que han sido electos, ¿para qué están? Pues para hacer lo que les dicen los de arriba. Porque no van a elegir a alguien que vaya contra una política de ellos. Quizás para concluir, el momento más degradante es la entrada, yo soy apartidista, la entrada del PAN a los gobiernos federales. No, pero estoy diciendo, hoy, como dijo Ríos, Santo PRI, sálvanos del PAN. No, no, no. Pero con el PAN nos ha ido peor. No, pero eso es. Ahora, para concluir, espero que a través de su carrera, a través del tiempo que estén aquí, yo no creo en las escuelas doctrinarias. Ahí estaba la Patricio Lumbumba en la ex Unión Soviética en Moscú, que era la escuela para los cuadros del tercer mundo que se iban a formar, ¿no? De verdaderos líderes políticos. La escuela nunca ha sido una escuela de líderes. Quizás ha sido, para concluir, una escuela de grillos, pero no de líderes, ¿no? Y sí, lo que sí esperaría uno formarse en la escuela crítico, analítico, escuchen, reflexionen, no dejen de ser quien son, porque al fin ustedes tienen una idea porque están en la escuela. No se puede perfilar a un sector único. Todos tienen que ser líderes campesinos, todos tienen que sentir el dolor por los indígenas explotados de hace 500 años. Pues no, discúlpenme, yo no vine por eso, o sea, yo vine porque me interesan los chavos dark o los chavos punk. No, no, es que así hay visiones muy totalitarias y muy cuadradas, que lo van a ver a través de la carrera. Yo para concluir les diría, no se desesperen, tengan paciencia. La antropología tiene dos características: una, es una carrera de vida; dos, es una carrera de largo plazo. No crean que aprenden en 4 años. Si quieren seguir en esto, sea para dar clases o para investigar, que está difícil, es de toda su vida. Y ahí se las dejo y si quieren al rato continuamos. Bueno, vamos a conceder la palabra al profesor Miguel Ángel Adame Cerón, profesor de Antropología Social.